Sueña, amor, sueña. Porque mi música es como la fuerte ola que rompe su cresta salinada contra la dura roca y esparce así al mundo la suave brisa que trae el mar grisáceo que da paso al invierno. Así es mi playa, amor. Así es mi música. Así soy yo.